Gabón, buenas noches. Bienvenidos una semana más a la cita de Gorobel, el espacio de tertulia y reflexión en clave vasca. Pasan 5 minutos de las 9 de la noche y reciban ya el saludo de Arseli Echeguren en los controles y de Raúl Arcaya, quien les habla. Como siempre, les recuerdo que tenemos un teléfono al que pueden llamar para ofrecernos su opinión y de ese modo convertirse en la cuarta voz de esta mesa de debate. Tomen nota, 946-720531, 946-720531. Hoy tenemos con nosotros, sentados aquí en esta mesa de debate, a un par de nuevas voces. Comenzamos con Esther Pérez, portavoz del Movimiento a Favor de los Derechos Sociales de Euskal Herria, que no sé si nos escucha, estamos todavía pendientes de conseguir esa voz. Seguimos presentando a los miembros que sí están presentes en esta mesa, de hecho físicamente, y nos referimos en este caso a un recién llegado a Gorobel, Juan Carlos Pérez, politólogo. Eskerrik asko, hemen egoteagatik. Eskerrik asko. Y tenemos también a su lado a Santiago Merino, quien es abogado. Ongi etorri, Santiago. Vaya. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, no sé si tenemos ya comunicación con Esther Pérez. Seguimos esperando esa comunicación y pasamos en unos instantes a presentar lo que va a ser el gran tema del día. Nos vamos a referir a la vivienda, al encarecimiento del precio de la vivienda, a ese encarecimiento también del Euribor, todo lo relacionado con la vivienda que ha estado pues tan en la palestra durante los últimos meses y seguramente lo que todavía rondaremos. Ya tenemos comunicación con Esther Pérez. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gabón. Bienvenida a Gorobel, ya lo decíamos. Es portavoz del Movimiento a Favor de los Derechos Sociales de Euskal Herria. Así pues, sin más dilación, comenzamos con el primer tema. Bueno, pues el tema que va a jalonar nuestro espacio de hoy, jueves 19 de junio, es la vivienda. Las constantes subidas del Euribor han llevado a la que algunos expertos denominan ya desaceleración del mercado de la vivienda en el Estado español. No obstante, esa desaceleración no puede o no debe entenderse como falta de compra de vivienda, sino más bien como un descenso en las ventas. Vamos a tomar así pues el pulso al estado de la cuestión, al menos en la comunidad autónoma vasca y más concretamente en Álava. Lo hacemos con Jorge Brezo, delegado del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en la provincia. Gabón, Jorge, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué valoración hacen ustedes desde la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales de este vuelco en el mercado de la vivienda? Bueno, en principio lo que intentamos transmitir desde la Consejería de Vivienda es que en la comunidad autónoma del País Vasco y en Álava en general no se puede hablar de una crisis, una desaceleración con las mismas condiciones que en el resto del Estado. La economía y el mercado de la vivienda en particular mucho menos dependiente de la vivienda libre, la vivienda especulativa, la segunda vivienda, las grandes operaciones inmobiliarias en Álava y en la comunidad autónoma del País Vasco que en el resto del Estado. Por lo tanto, el pequeño frenazo, la aceleración no se está dejando sentir en la misma medida. Creemos que tiene algunos efectos positivos, como es que en cierto modo se está ordenando más el sector y se están dejando las cosas más claras dentro de lo que es el mercado de la vivienda, aunque, hombre, no somos desde luego insensibles al hecho de que sí que se están reduciendo las ventas y eso implica una reducción de la y reducción de empleo. Desde luego somos insensibles y nosotros estamos haciendo cada vez más esfuerzo porque se haga más vivienda protegida y así mantener la actividad del sector de la vivienda y la construcción y seguir además ordenando el sector y que la gente tenga un acceso más razonable a la vivienda a precios razonables. Precisamente, Jorge, de parte de algunas organizaciones sociales se les acusa a ustedes, los políticos, de que precisamente su plan, tal como acaba de sugerir, es de alguna manera ayudar, contribuir a ese lobby de la construcción, alargando los plazos de las hipotecas y refugiándose en el sector de las viviendas de protección oficial. ¿Cómo encajan ustedes este juicio? Un juicio que, en cierto modo, lo que trata de decir es que al final se piensa quizá menos en las personas y más quizá en el sector de la construcción. Sí, bueno, antes nada, que claro que en absoluto ha sido la intención del gobierno vasco, de hecho no tenemos ninguna medida en ese sentido. Es más, somos contrarios a este tipo de medidas que han sido propuestas desde otras administraciones públicas en el Estado. Ejemplos para poder alargar el plazo de las hipotecas, como tú bien decías, o para crear una figura intermedia entre la vivienda libre y la vivienda protegida que permita dar salida a un supuesto stock de viviendas no vendidas. Son medidas que se han propuesto en la comunidad de Castilla-La Mancha, en Madrid y en otros sitios, y con los que nosotros estamos en absoluto desacuerdo. Por lo tanto, nosotros no vamos por esa línea. Creemos que en Euskadi, en la comunidad autónoma, existe un 30% que es vivienda protegida, y es una vivienda que no tiene crisis de venta, porque todo lo que se construye se vende. Por lo tanto, la crisis les afecta menos a las constructoras y promotoras del País Vasco y no tenemos por qué acudir al socorro de esas empresas. Y además, en Euskadi, la dependencia que tienen las promotoras y constructoras del mercado de la vivienda es mejor que en otras partes. Por poner un ejemplo, el tren de alta velocidad, estemos o no estemos de acuerdo con él, pero va a suponer un presupuesto para las empresas de construcción en Euskadi que supera con mucho las políticas de vivienda, el presupuesto dedicado a políticas de vivienda en los próximos años. Por lo tanto, ese es otro hecho que hace ver que las constructoras no son dependientes, no son tan dependientes como en otras partes del Estado del mercado de la vivienda. Y no tenemos por qué salir al rescate de las propias constructoras. Además, está bien claro que durante los últimos años estas empresas han vivido una etapa de bonanza absoluta y han generado un montón de beneficios y, por lo tanto, cuando llega el momento de las vacas flacas, a todos nos toca prepararnos el cinturón y también a ellos y reducir sus márgenes, que en algunos casos pues han sido hasta escandalosos. Conocemos todos casos en nuestro entorno donde hay viviendas que están viviendo son unos precios que son inalcanzables para todas. Por lo tanto, hay que apretarse el cinturón, pero tenemos que apretárnoslo todos. Ajá. Recientemente, Jorge, hablando concretamente ya de los sorteos de viviendas, se celebraba uno en la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz, y no cabe duda que se trata de un evento que suele irritar a ciertos colectivos sociales que defienden el derecho a poseer una vivienda digna. Aunque pueda sonar ya reiterativo, suponemos que entienden ustedes que es el mejor de los remedios, este tipo de sorteos. Sí, este es un debate que hemos vivido pues con mucha intensidad durante los últimos años y obviamente a todos nos gustaría poder tener un mercado de vivienda protegida que asegurase el acceso a la vivienda para todos. Pero en esos momentos es un asunto que es de difícil consecución. Estamos trabajando para ellos porque tenemos un proyecto de ley de vivienda que quiere asegurar el acceso universal a la vivienda para el año 2012. Por lo tanto, no estamos parados. Pero hoy en día es un asunto al que no podemos dar respuesta de manera inmediata y tenemos que ir al sistema de los sorteos porque la demanda es mucho mayor que la oferta, ¿no? Entonces, ir a otro sistema de baremación pues no nos parece muy viable en estos momentos. Pero ya te digo que estamos trabajando para que en el año 2012 el acceso universal a la vivienda sea un derecho. Un derecho exigible en tribunales. Ya para terminar, Jorge, hablar de vivienda en Álava y concretamente en Vitoria-Gasteiz es hablar de miles y miles de viviendas vacías. El programa Bizigune, que desde 2002, corríjame si me equivoco, se dedica a poner a disposición de inquilinos pisos vacíos con el requisito de que dichas viviendas retornen a sus dueños en perfecto estado, ¿está dando frutos al respecto? ¿Qué valoración hace de este programa? En particular en Vitoria hacemos una valoración muy buena, mucho mejor que en otras capitales. Se están sacando, no tengo ahora mismo las cifras delante, pero un buen número de viviendas que estaban desocupadas, tienen que estar desocupadas durante un año al menos para poder entrar en el programa de Bizigune. Y la valoración en el territorio histórico de Álava y en Vitoria en particular es fenomenal. Estamos ahora mismo en desarrollo de algunas modificaciones al programa de Bizigune para conseguir incluso movilizar aún más viviendas. Hombre, sí que tengo que decir que el programa Bizigune es un programa modélico y que está siendo referencia en todo el Estado. La Administración del Estado, el Ministerio de Vivienda, puso en marcha hace unos años lo que era la Sociedad Pública de Alquiler, que intentaba ser un mero intermediario entre las viviendas vacías y los posibles inquilinos, ¿no? Esa Sociedad Pública de Alquiler está resultando ser un verdadero fracaso. Y de hecho se exige desde algunas comunidades autónomas pues la dimisión de sus responsables y la disolución de la propia Sociedad Pública de Alquiler. En el caso del programa Visigún es todo lo contrario. Estamos consiguiendo movilizar muchísimas viviendas y además con un alto grado de satisfacción. Y como te estaba adelantando, en breve vamos a intentar ampliar esas ayudas, subir el precio máximo del alquiler para atraer a más personas que quieran poner su vivienda a disposición de la gente que lo necesita. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con usted, Jorge Brezo, como decimos, delegado del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco en Álava. Muchísimas gracias por prestarnos gracias parte de ese valioso tiempo. Eskerrik asko eta ondo izan. Agur. Agur, bai. Eran las palabras de Jorge Brezo, efectivamente. Ya tenemos el tema encima de la mesa, queridos contertulios. No sé qué os han podido parecer las declaraciones del delegado del Gobierno Vasco. No sé si podemos empezar quizá con Esther, que la tenemos ahí al otro lado del teléfono, desde Gasteiz. Esther, ¿nos escuchas? Aquí sigo. Sí. ¿Qué te han parecido las palabras del delegado de Vivienda del Gobierno Vasco? Bueno, ¿te parecen realistas, quizá demasiado triunfalistas? Sí. Yo creo que demasiado triunfalistas por un punto. Y luego yo quería, igual para empezar, sí, situar el debate desde otro punto de vista, desde el que ahora mismo están situando desde el Gobierno Vasco, ¿no? Uh-huh. Como representante del Karchen ahora, que es un movimiento por los derechos sociales, yo creo que el debate tiene que situarse en primer término, no tanto ya pensando en la crisis o en las constructoras, etcétera, sino en el derecho real que supone una vivienda, que parece que a veces cuando hablamos de vivienda se nos olvida que es un derecho básico, que además está recogido, sin ir más lejos, en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, bueno, y en otro montón de cartas y de derechos que tenemos las personas, está recogido como derecho básico. A partir de ahí, las instituciones que tenemos, y que además elegimos, ¿no?, las instituciones que tenemos tienen que ser garantes de estos derechos. Todas las políticas que tienen que llevar a cabo, por lo menos desde el Karchen creemos que todas las políticas que tenemos que llevar, que tienen que llevar a cabo las instituciones, es como garantes de nuestros derechos, y entre ellos el de la vivienda. Y a partir de aquí se puede empezar quizá a juzgar o a ver qué pensamos, qué políticas de vivienda se están llevando a cabo. Creemos que desde que el Gobierno Vasco, desde que cómo se está llevando la cartera de vivienda, la realidad es realmente catastrófica. Año tras año los problemas que hay de vivienda, y si es que solo quedas un paseo por la calle para preguntar cómo estamos todas las personas con el tema de la vivienda, ¿no? Estamos hablando de gente hipotecada hasta 50 años, de gente hipotecada de 30 a 50 años, de pisos que gracias a esta hipoteca están doblando. Estamos hablando de 50 millones que pueden pasar, o 60 millones que pueden pasar a ser 100 millones, de hipotecas hasta 80 y 90 años de las personas. Y luego estamos hablando de unos precios de alquiler que, por ejemplo, en Gasteiz están rondando los 900 euros, los 800 y muchos casi 900 euros mensuales. Entonces, con esa radiografía real de la vivienda, independientemente de la palabra o independientemente de las intenciones buenas o malas, la radiografía real de la vivienda es absolutamente catastrófica y, además, supone, igual yo como joven, más sensibilizada con el sector de la juventud, pero casi para una parte muy grande de la sociedad y sobre todo, como digo, de la juventud, un factor de precarización absoluto. O sea, estamos viviendo, además, rodeados de esa crisis que nos está precarizando, y hay otro montón de circunstancias que están precarizando a la sociedad hoy en día, como puede ser el tipo de trabajo que tenemos ahora, la inseguridad, etcétera, pero la vivienda en sí mismo es un factor de precarización absoluto, porque se lleva cada mes una parte importantísima de los ingresos de las personas. Y ya no digamos la penalización que tiene decidir no vivir en la familia como se denomina familia. Si se decide ser monoparental, por ejemplo, o vivir solo, es absolutamente inasumible. Entonces, yo creo que la radiografía real es esa. Ahora se está hablando de que los precios bajan y se está hablando, por ejemplo, en Gasteiz de una desaceleración del mercado, del 2 y pico% de bajada en las viviendas de segunda mano, etcétera. Aún así, la realidad de las personas es que se siguen enfrentando a 60 millones de pesetas para tener un derecho básico, que repito que es, yo creo, la idea central del debate. Es un derecho social básico que las instituciones tienen que garantizarnos. Acabo, sí, pero de un par de, sí, cositas más que ha dicho. Sí, adelante. Que ha dicho, a puntualizar, por ejemplo, que en cuanto a las medidas que dicen que están tomando, punto uno, hasta hoy no han sido eficientes, solo hay que preguntar a cualquier persona que se tenga que enfrentar ahora a la vivienda, eso está clarísimo. Y punto dos, con respecto a Visigún, que es uno de los programas que el Gobierno Vasco casi siempre se alaba a sí mismo en este programa de Visigún, decir que, por ejemplo, desde el Karchen no hacemos una valoración para nada positiva de este de este programa, sí es cierto que creemos que las políticas tienen que ir encaminadas a sacar esas viviendas vacías al mercado de alquiler, pero no creemos que Bizigune sea la fórmula, porque con lo que en Bizigune lo que se sigue haciendo es derivar dinero de todas las personas, dinero público a manos privadas. Porque aunque sí se intente ajustar en cierta forma ese alquiler mensual de las personas inquilinos a los ingresos que tienen, el gobierno vasco a las personas que tienen pisos, o sea, a los que llamaríamos caseros de las casas, les está rellenando hasta muchas veces un alquiler que estábamos hablando de 600, 700 euros, dependiendo en qué casos. Entonces, otra vez, dinero de todas las personas, de ese bote que tenemos para repartir entre todas las personas, que va a manos privadas, en vez de utilizar ese dinero en generar realmente un parque público que sea de todos y de todas, y que tiene que ser un parque público de vivienda en alquiler que vaya siendo acorde a las necesidades de las personas que necesitamos vivienda. Uh-huh. Juan Carlos. Tenía unos apuntes sobre lo que ha comentado el delegado. Sí. Y quisiera empezar sobre el tema de la crisis o de desaceleración, como se dice en Madrid, que se refleja en este caso en el tema de la vivienda. El sistema económico, tal como está planteado, tiene una serie de crisis que se repiten periódicamente, como pueden ser la de crisis del 87, más tarde hubo una crisis que se llamó la crisis asiática. El sistema está interconectado, y lo único que puede, más o menos, entre comillas, salvar el sistema es el llamado estado de bienestar, que es la intervención pública del Estado en materias que le puedan competir. El único problema es que en este estado hay competencias que son de este gobierno o que no son de este gobierno, con lo cual el margen de maniobra es limitado, aunque en este caso la vivienda está transferida, aunque haya un Ministerio de Vivienda que quizá tenga que desaparecer públicamente, próximamente, como es el Ministerio de Vivienda del Estado. El sistema actualmente, y se puede ver en los últimos años en Estados Unidos, que parece ser la madre del sistema, se recurre a la privatización de los beneficios van a parar a las grandes constructoras, a las promotoras, y se nacionalizan las pérdidas. Es decir, cuando una gran constructora o una gran promotora tiene pérdidas, estas acaban siendo asumidas, parece que naturalmente, por parte del Estado. Y esto puede parecer el tema del alargamiento de las hipotecas que está propuesto por el Ministerio de Vivienda, si mal no recuerdo. Por otro lado, he visto desde el ámbito municipal, cuando un ayuntamiento trata de buscar financiación, lo primero que busca es los suelos libres que tiene para edificar, con lo cual ese problema es muy importante a la hora de entender por qué hay un exceso de construcción de vivienda en nuestro país. Quizá se pudiera regular con un cambio del modelo de financiación, bien a través de una modificación de la LTH, la histórica Ley de Territorios Históricos, y la incorporación de los municipios en el Consejo de Finanzas, que es donde se reparten los dineros en esta comunidad autónoma. Y, aparte, quisiera entrar en el debate de la propiedad o el alquiler. Hace 2 años estuve en Suecia con una familia de allí, y ellos no tenían la vivienda en propiedad. Ellos le pedían una vivienda en alquiler al Estado, y el Estado se las proveía. Y si, entrando en el tema de la juventud, si alguien en Suecia tiene más de 18 años y después de un cierto tiempo no ha logrado encontrar una casa en la que vivir, puede acudir al Estado, y el Estado tiene la obligación de darle acceso a una vivienda en alquiler. Son modelos que pueden ser interesantes, no fijarnos en el modelo de propiedad que es vigente en Estados Unidos, del que parece que importamos productos, aunque productos ideológicos, aunque no sepamos su procedencia, y quizá deberíamos de fijarnos más bien en modelos como el nórdico o en el escocés, que por ejemplo ha hecho un plan de vivienda para todos los escoceses para el año 2012, a la vez que hace un proceso de consulta para el 2010. Uh-huh. Tampoco deberíamos olvidar que a la hora de hablar de vivienda tenemos que hacer una reflexión sobre qué modelo de ciudad queremos, porque eso regulará cómo vamos a hacer unas construcciones u otras, qué materiales pueden ser los que se establezcan en estas viviendas, o dónde van a ser las, teniendo una, claro, una visión de país, de que la gente tiene que vivir, tiene el derecho a la vivienda, aunque no esté reconocido como derecho de recurso directo en tribunales, pero tiene ese derecho, y la visión de país para cubrir ese derecho debe ser importante. Santiago. Bien, sí, las dos cuestiones que han tratado tanto Esther como Juan Carlos, yo creo que son del mismo tema, pero cuestiones realmente distintas, ¿no? Una de ellas hace referencia a cómo se garantiza por parte de los poderes públicos el derecho objetivo a la vivienda. Eso es una cuestión en la que podríamos entrar, mientras que Juan Carlos, de una forma dialécticamente, o sea, correcta, nos ha hecho una exposición de las de una teoría económica, es decir, macroeconómica, y su repercusión en el ámbito de la vivienda, ¿no? Yo, lógicamente, entiendo que desde el punto de vista metodológico es más correcto comenzar con la segunda, con la de Juan Carlos, ¿no? Bien, esto yo creo que los oyentes, y intentaríamos ser un poco gráficos, tienen que saber por qué está pasando. Es decir, cuando alguien se pregunta por qué nuestras calles, las calles en Euskal Herria, están llenas de carteles de se vende cuando antes no había, ¿esto por qué pasa? Y luego entraremos en estudiar los poderes públicos, qué comportamiento tienen para intervenir, como es su responsabilidad en esa situación. Bueno, pues esto pasa porque estamos efectivamente en unos procesos cíclicos que los que tenemos o hemos estudiado las teorías marxistas, ya sabemos que son cíclicos, en el que estamos en un periodo de crisis, ¿no? Y estamos en un periodo de dos crisis. Una primera motivada por una crisis financiera y por el precio del petróleo, que es de carácter internacional, a la que luego os entraré porque es fundamental, y una segunda que es productiva y básicamente del sector inmobiliario. Bien, la primera. Yo tengo una cita que creo que puede ser y puede explicar esta situación, que son las palabras del comisario europeo Charlie McCreevy, cuando decía, en Estados Unidos, refiriéndose a Estados Unidos, las instituciones financieras, es decir, los bancos, siempre han querido, y en esta ocasión también, muchos más beneficios y han utilizado mecanismos cada vez más complejos para conseguirlos. Es decir, el origen de todo este problema es, y en términos coloquiales, es un problema de avaricia del mercado financiero. Es decir, lo que está pasando es que las entidades financieras querían más con instrumentos más complicados y acudían a mercados de riesgos, es decir, cada vez contaban con menos avales. El mercado privado, lo que provoca es inseguridad. Y el capitalismo y la teoría de los mercados se rigen básicamente por los criterios de la seguridad y de la certidumbre. Es decir, lo peor que les puede pasar es la incertidumbre. Bien, esto provoca que grandes entidades bancarias y financieras no tienen garantías suficientes porque se han arriesgado mucho, porque querían conseguir mucho. Se han arriesgado mucho y han perdido. Esto, lógicamente, afecta directamente a la mayor garantía que hay hoy en derecho real, que es la hipoteca. Es decir, la propiedad, y básicamente la propiedad privada y la vivienda, es la mayor de las hipotecas. Esto ocurre en Estados Unidos y va afectando, porque todo lo que pasa en la economía de mercado, lo que pasa en Estados Unidos, llega al final a Europa. Es decir, estamos con un problema de avaricia de las instituciones financieras que abarca a unas no garantías. Y como tú has arriesgado mucho, has perdido. Y en escalera, al final, nos encontramos con el cartel de se vende en las viviendas. Bien, y por no extenderme mucho. Hombre, realmente ahora podemos entrar en cuál es el deber de los poderes públicos y de la administración pública, en este caso la vasca, ¿no? Cuando comentaba el delegado de vivienda, yo creo que es una referencia que me ha llamado la atención, que todos tenemos que apretarnos el cinturón, yo creo que también cabe una reflexión de corte macroeconómico, ¿no? Que es la siguiente, y en la que en los últimos días estoy dándole vueltas y tengo que reconocer que es una tesis que se mantiene desde la izquierda clásica, que es la pregunta de quién tiene que pagar las consecuencias de una crisis, ¿no? Yo creo que esta es la primera pregunta de corte teórico, y insisto que luego ya puedo entrar en propiedad versus alquiler y podemos entrar en esta teorización. Pero esta es la primera cuestión que yo creo que un ciudadano de la calle tiene que plantearse, ¿no? Es decir, si yo formo parte de un sistema económico y el sistema económico tiene problemas, ¿en qué medida tengo que participar yo en la solución de la generación de esos problemas? ¿No? Hombre, yo creo que hay dos cuestiones básicas, ¿no? Yo creo que no tiene que pagar las consecuencias quien no las genera, y en este caso no la han generado, ni los consumidores ni los trabajadores. Segundo, que no tendría que pagar las consecuencias quien en momentos de bonanza económica no obtiene beneficio. Bien, esta que es una cuestión que es fácil de formular, muy fácil de formular, es muy complicado luego de aplicar. ¿Cuál es la intervención, y termino con esto, de los poderes públicos? O la que yo creo que en esta época de crisis los poderes públicos tienen que implementar. Precisamente generar medidas de corte universalista que equilibren estos desajustes del sistema que hemos estado viendo. Es decir, si estamos asumiendo que los consumidores y los trabajadores, como ellos no han generado la crisis, sino, ya lo comento desde el principio, han sido las entidades financieras y esa avaricia, no tienen que pagar ellos los costes de la crisis, y como los consumidores y los trabajadores en momentos de bonanza tampoco han obtenido grandes beneficios, hay que ser claro, la intervención de los poderes públicos es reajustar el sistema. Y la intervención de los poderes públicos no puede ser otra que atender a que las economías más desfavorecidas, en este caso trabajadores y consumidores, sufran lo que ellos no han provocado. Ajá. Esther. Sí. Sí, Esther, ¿me escuchas? Sí, no te oía bien, ahora te oigo. Sí, dime. Sí, bueno, has escuchado los testimonios en este caso de Santiago Juan Carlos. Se habla de un sistema que tiene que ser reajustado, de un sistema financiero que podía estar detrás de todo este pequeño gran desastre. ¿Cómo lo ves? Sí, yo lo que ha habido alguna partecita que me he perdido porque tenía problemas con el teléfono, pero más o menos lo que he podido escuchar. Sí creo que detrás de que estamos hablando de una crisis real y además estoy de acuerdo con quién va a pagar las consecuencias de esta crisis y quién no debería pagar las consecuencias de esta crisis, ¿no? Creo que en este sentido, tristemente y en general, las consecuencias de la crisis las volvemos a pagar los y las de siempre. Y además creo que la crisis que ahora se está comentando y que yo creo que poco a poco en la sociedad está empezando a calar y que además creo que incluso que está empezando a dar un miedo real, es una crisis que los movimientos sociales vienen anunciando desde hace mucho tiempo, porque en los sectores quizá más desfavorecidos de la sociedad se viene sufriendo ya desde hace mucho, ¿no? Igual como comentaba en mi primera intervención, este proceso de precarización, que yo sí apunto de verdad la vivienda como una como un pilar muy claro de esa precarización, y como comentaba antes también, el tipo de trabajo que se está teniendo, la inseguridad que se está teniendo, la inflación, la subida de precios, etcétera. Y también yo creo esto unido a qué se está haciendo ya desde las instituciones, que en vez de igual garantizarnos cada vez unos servicios sociales públicos más seguros y de mayor calidad, se tiende a lo contrario, que es a privatizarlos, ya cada vez yo creo que la sociedad tenemos una sensación de que estos servicios públicos están menos garantizados. Todo eso yo creo que ha hecho que desde hace tiempo hay una gran parte de la población que esa crisis ya la estaba sufriendo, no sé si con nombre propio, no sé si denominándola una crisis, pero sí sintiéndola como crisis, igual con frases típicas como de mileurista, o no llegamos a fin de mes, pero sí es una crisis que se viene sintiendo desde hace mucho tiempo. Y creo también a futuro, igual peco de pesimista, esta crisis va a volver a caer sobre las mismas personas otra vez, porque yo creo que en periodos de crisis, cuando los grandes mercados financieros, cuando se dejan de generar estos grandes beneficios, se tiende, yo no creo que sea tanto a perder ellos, sino a volver a recortar de los mismos sitios para que esta ganancia de beneficios sea menor, pero siga siendo ganancia. Y probablemente volverán a recortar o de sueldos o de servicios sociales, etcétera. Y luego, por otra parte, con la primera intervención en cuanto a la vivienda, con modelos europeos, yo creo que son muy buenos ejemplos, porque también, por ejemplo, Holanda, etcétera, tienen modelos de vivienda absolutamente diferentes a lo que estamos acostumbradas. Y siempre nos cuando estamos hablando de vivienda y de cómo garantizársenos este derecho y de ese mercado, que muchas veces yo creo que lo nombramos como si fuera una cosa azarosa, que no tiene leyes, digo en la calle un poco, ¿no? Pues el mercado está así, la oferta, la demanda, etcétera. Yo creo que darnos cuenta de que se puede mirar desde otro punto de vista y que quizá lo que hay que plantearse con la vivienda es una reestructuración completa de la política con respecto a la vivienda. Juan Carlos. Sí, es cierto. Como decía Esther, es importante el impacto que tienen los servicios públicos y que hay en teoría política, está claro que hay tres, al menos tres grandes bienes públicos, que son vivienda, educación y empleo, que son bienes que deben de ser protegidos por las instituciones públicas. Y quizás sea bastante sorprendente, pero hay un ejemplo que se puede citar, que es el tema de los sorteos. Por ejemplo, si imaginemos un pueblo de 100 habitantes en el que solamente haya 10 barras de pan cada día y hay 100 bocas que alimentar, con lo cual el producto es escaso y hay mucha gente. ¿Qué haríamos? ¿Sortear las 10 barras de pan cada mañana? Por lo tanto, creo que lo importante sería que esas 10 barras de pan vayan a las personas más necesitadas de ese pueblo, con criterios objetivos y más directamente establecidos, para que no haya elementos de aleatoriedad que influyan en el resultado. Es importante que los servicios públicos intervengan porque, por ejemplo, hay una cosa que en los sistemas financieros, al menos en Europa, sería imposible, pero en Estados Unidos han llegado a dar créditos, los llamados créditos ninja, que no tiene nada de divertido ni tampoco de artes marciales, que significa no income, no job, que significa aquellos créditos que se dan a gente que no tiene ni ingresos ni trabajo. Con lo cual, el riesgo es enorme, como ha comentado Santi, que es algo que debe de suplirse con una regulación exigente y que no suponga, como un cierto político de nuestro entorno dijo hace cosa de 4 años, que había necesidad de 110.000 viviendas, había 100.000 viviendas, entre comillas, desocupadas, o de las que se habla como de desocupadas, y la solución que propuso fue, pues vamos a hacer otras 110.000 viviendas más. No, hay que ser más ajustado a la realidad. Santiago. Sí, decía Esther que desde hace varios años que se veía o se verían bolsas de personas que estaban padeciendo una crisis. No, bueno, realmente yo opino que técnicamente no es así, ¿no? Es decir, yo creo que la crisis en la actualidad es una cuestión de datos, ¿no? Es decir, hemos estado en un nivel de crecimiento en los últimos 10 años del 3,8 y realmente las previsiones en la actualidad son del gobierno 3,1, del Banco de España 2,4 y del Fondo Monetario Internacional de 1,8. Y en los 3 últimos meses el crecimiento ha sido cero. Es decir, el Producto Interior Bruto, lo que produce un país en los últimos 3 meses, ha rozado casi el carácter deficitario. Es decir, se ha perdido dinero en la producción. Esto no pasaba hace 10 años. Yo creo que a lo que hace referencia Esther es a lo que yo en algún artículo de opinión ya me he manifestado como la americanización de nuestra economía y el nacimiento de las nuevas bolsas de pobreza, que eso es una cuestión distinta que también me preocupa de una forma extraordinaria. También tengo algún dato porque yo creo que es importante visualizar las cosas, ¿no? Datos del Eustat. Hace 3 años, bueno, en la actualidad estamos con 40.000 hogares en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que están en la pobreza. Pero antes de la crisis, hace 3 años, los hogares que estaban en el umbral de la pobreza eran 2,9. Y antes de esta crisis, el 4,9. Es decir, se está produciendo un aumento del empobrecimiento de algunas bolsas de la sociedad. Y eso es un producto puramente de la americanización de la economía. Claro, el riesgo y la preocupación es que si los datos de lo que, insisto, yo llamo la americanización de la economía, se daban en una época de bonanza económica, en una época de crisis, ¿hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Es decir, el problema es importante, ¿no? Es importante y es grave. Cuando hay una tendencia de aumento y de que haya más ricos en la sociedad y más pobres, en época de bonanzas económicas, en épocas de crisis, esto va a ir a más, ¿no? Bien, métodos de intervención y en la economía en el más puro estilo keynesiano, ¿no? Yo creo que la intervención en la vivienda es clave. Yo discuto abiertamente que desde los poderes públicos se pueda generar vivienda en propiedad. Yo creo que este país necesita una reflexión importante sobre el concepto de la propiedad y la vivienda, importante y además abierta a todo tipo de colectivos. No entiendo por qué el propio afectado o los propios colectivos de afectados no entienden como algo popular un parque rotatorio de viviendas, incluso gestionado en métodos autogestionarios por cooperativas, como pasa en los países nórdicos. Yo creo que este debate no se ha hecho, ¿no? Y el debate es algo más profundo que enraiza con los comportamientos de los ciudadanos, que es el concepto de la propiedad que cada uno de nosotros tenemos en la sociedad actual en el siglo XXI, ¿no? Yo no sé, por seguir ahondando en el debate, se hablaba hace unos instantes, creo recordar por boca de Santiago, de cómo hay unas causas financieras claras de este fenómeno, pero también podríamos hablar, si os parece, queridos contertulios, de cómo el encarecimiento del terreno, del precio del suelo, puede ser una de las grandes claves también. No sé, por cerrar también un poquito el debate en torno a ese tema, Esther, no sé si quieres comentar algo. Sí, igual antes, comentar con respecto a lo que decía Santiago, no sé si sí. En mi intervención anterior me he explicado bien, que en la comunidad autónoma vasca durante muchos años ha habido beneficios, en ningún momento lo pongo en duda, ¿eh? Creo que cuando nos dan cifras, etcétera, no estoy poniendo en duda el crecimiento, los beneficios que una parte de la población haya podido tener durante estos años, y que es cierto que la crisis que ahora está, de la que ahora se habla, se refleja también en esos datos, que podríamos decir que son más macroeconomía, ¿no? Sí creo que esto se debe mucho cuando estamos hablando de datos, y cuando yo me refería a sectores de la población que llevan viviendo la crisis mucho tiempo, creo que en la CAPA hay un fenómeno bastante claro, que es el de la polarización de la riqueza. Según muchos estudios, estamos a unos niveles altísimos en esa polarización de la riqueza. Esto quiere decir que es cierto que hay muchos beneficios, pero que cada vez hay más gente que cada vez ha habido más gente que estaba acumulando estos beneficios a consta de que cada vez había menos gente que no tenía nada que ver con estos beneficios. Entonces, sí quería primero puntualizar eso, ¿no? Que en ningún momento he negado las cifras macroeconómicas. Es cierto que se ha habido beneficios, pero creo que hay una polarización de la economía terrible. Y también, en cuanto a los datos de pobreza, creo que los datos de pobreza que marcaba Santiago, las 40.000 familias que se consideran que están por pobreza, creo que son unos datos que además tienen un poco de trampa, porque el gobierno vasco se para ante pobreza, miseria, etcétera, son unos, y además utilizan la mediana en vez de la media, etcétera. Entonces, ¿dónde marcamos el umbral de la pobreza también? Estamos hablando de un umbral de la pobreza que el gobierno vasco marca muy abajo. Por ejemplo, los movimientos sociales marcamos ese umbral de la pobreza muy arriba, y ahí estaríamos hablando desde hace mucho tiempo de 900.000 personas que podrían estar en situación de pobreza, no de miseria, que es a lo que muchas veces hace referencia a esos datos del Eustat, que también son los datos que está barajando el gobierno vasco. Entonces, todas estas cifras también, y la manera que tenemos de denominar las cosas, es muy diferente dependiendo de lo que queramos decir. Y en cuanto también a lo que decía Santiago, el tema de las barras de pan me ha parecido muy gráfico. En el cárcel, era Juan Carlos el que lo decía. Juan Carlos, perdón. En el cárcel siempre ponemos también el mismo ejemplo, pero con un médico. Como decía él, el educación, empleo y vivienda, y también sanidad es un pilar básico de ese denominado estado del bienestar, ¿no? Es como que tienes un dolor, tienes que ir a un médico de cabecera, y llegas ahí, te lo sortean el médico de cabecera. Ese es el concepto que igual teníamos que interiorizar de la vivienda, ese derecho básico que tenemos que considerar que tenemos de tener un techo. Y luego ya la pregunta que me dirigías ya me he ido. Sí, bueno, era por ahondar en realidad en el asunto suelo, aunque no habría ni mayor problema porque tenemos todavía una cita con el teléfono, y bueno, dado que nos separan tan solo 17 minutos de las 10 de la noche, pues yo creo que ya poquito a poco podemos ir con esa entrevista, que también podrá aportar, yo creo que nuevas claves a este debate, así que hacemos una breve pausa musical y a la vuelta de la música entramos, como no, con esa entrevista, y ya pues entraremos en recta final. No se vayan, seguimos aquí en Grobel, en Radio Ayala. Itxarotzen ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean. Hemendik ateratzeko, kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko, arratsalde honetan. We'll laupa bostak korde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua, ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi batzetan, nahiko izango dira, arratsalde honetan, honetan, honetan, honetan. Pues pasan, o mejor dicho, nos separan un cuarto de hora de las 10 de la noche y vamos enseguida al teléfono de nuevo. Tenemos que decir que de las 80.000 oficinas de intermediación que existían en España a principios de 2007, solo han sobrevivido la mitad. Nos referimos a agencias inmobiliarias. Tan solo las empresas más fuertes han sido capaces de sobrevivir a este reajuste. Para hablar de ello tenemos al otro lado de la línea telefónica al presidente de la Asociación Profesional de Gestores Inmobiliarios, Antonio Reina Martín. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. Antonio, se veía venir desde hace unos años la explosión de esta burbuja inmobiliaria. Las consecuencias para el sector han sido muy notables. ¿Cabría hablar, según usted, según su opinión, de un sector económico de negocio que ha sido artificialmente inflado y que de repente ha explotado? ¿Cómo lo conciben ustedes? Hombre, yo lo considero que fue inflado, yo qué sé, voluntario o involuntario. En eso no tengo otra cosa que opinar. Yo creo que fue un poco inflado voluntariamente o por las necesidades y circunstancias que se dieron en ese periodo. Se suele hablar, algunos expertos que tratan de analizar esta ruptura de la burbuja inmobiliaria, suelen hablar de un gran porcentaje de advenedizos, de personas que quizá arropándose o digamos al calor de ese boom del mundo inmobiliario, se quisieron meter. Quizá hablamos de personas con poca experiencia, agencias inmobiliarias que poco menos contaban con un teléfono y una persona que lo usara. Quizá ese ha sido también el problema, que ha habido mucha gente que se ha querido subir a ese carro. Eso ocurre, como se suele decir aquí en Andalucía, alrededor de las sardinas todos los gatos se arriman, ¿no? Uh-huh. Entonces ocurre de que, claro, vino ese boom. Aparecieron gente en el campo inmobiliario, como hoy, gracias a Dios, está liberalizado, ¿no? Pues empezaron a nacer las agencias inmobiliarias como los hongos, ¿no? Que no eran verdaderos profesionales de la materia. Y claro, eso no había manera de poder pararlo, ¿no? Porque era el sistema. Y entonces, pues claro, ahí empezó esa burbuja y entonces los precios llegaron a un momento que eran desorbitados de la vivienda. Los bajos intereses, la financiación de exterior hacia los bancos, que se daban las hipotecas bajas, y eso lo hemos preveído siempre los verdaderos profesionales que estamos en este terreno, ¿no? De que eso tenía un día que explotar por un lado o por el otro. Antonio, algunos portavoces del gremio de los promotores, del mundo de la construcción, han llegado a pedir al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ayudas para soportar mejor la crisis. Desde sus asociados, desde su asociación, ¿qué juicio le merece esta petición de los promotores, de tratar de contrarrestar esa crisis? ¿Cómo lo ve? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros somos los que se podría comparar con los agentes comerciales. Nosotros no somos los fabricantes del producto, sino los que lo vendemos, no los que lo comercializamos. Entonces ahí hay una cosa que hay que analizar, de que la agencia inmobiliaria es el intermediario entre el vendedor y el promotor de las viviendas, ¿no? Y siempre el agente inmobiliario siempre pues ha aconsejado, le ha explicado, siempre le ha aconsejado lo mejor para el comprador. E incluso siempre, por lo menos en la asociación que yo presido, se ha aconsejado al consumidor de ese producto los riesgos que también podía acarrearle, porque muchos han comprado como tipo que había un poco así de truco, como que era una buena inversión, que luego lo volvían a vender, que le ganaban 2 millones o 3 de pesetas. Claro, nosotros siempre nos mantenemos una línea de tipo profesional de asesorar la verdad. Ya para terminar, seguimos hablando con Antonio Reina Martín. Antonio, intuimos que son muchísimos los trabajadores que se han ido al paro como consecuencia de los cierres de un buen número de agencias inmobiliarias, pero ¿ustedes tienen datos concretos sobre el número de parados que ha dejado el cierre de agencias en España, por ejemplo? ¿Tienen algún dato? Mira, en realidad la prensa ha dado datos de incluso de 55.000 inmobiliarias que han cerrado en España. Pero claro, eso era no eran inmobiliarias realmente regentadas por verdaderos profesionales, sino era gente oportunista que abría un local y empezaba a vender porque claro, el auge era tan grande de que vendía hasta de los ciegos que estaban en la esquina, vendía pisos, ¿no? Y entonces, claro, ahí vino que cuando toda esa gente que una vez que iba a venir ya la crisis inmobiliaria, pues cerraron, acogieron su cosecha y se largaron a su casa. Esa es la verdadera hecho, pero en realidad los verdaderos profesionales de la venta inmobiliaria, de la intermediación, pues mira, no ha habido un bajón enorme. Ha habido una cosa normal, porque en todas las crisis siempre lo hay. Pero en realidad esa gente que pues sí contrataban 3-4 personas, 5 para vender porque hubo el boom, pues sí, todo eso ahí ni al paro. Así que quiere decir usted, Antonio, que ha sido finalmente las agencias más asentadas con mayor nivel de profesionalidad las que de alguna manera han podido aguantar, sí, el chaparrón, es la idea. Ha aguantado, hombre, porque están en manos de verdaderos profesionales y saben lo que hacían. Es que todo es una profesión como la de usted, como la de otra persona, pero tiene que ser profesional. Es como si yo ahora me pongo a dirigir un programa de radio, de televisión, y yo no soy profesional en ese campo, pues lo más posible es que fracase, no es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que les ha pasado. Lo que pasa es que han cogido el boom, han trincado su buena plata, como dirían los sudamericanos, y han cerrado, y que ya los 4, 5, 6 empleados que tenía, pues al paro. Y eso ha producido, pues claro, un incremento del paro en España, pues un poco elevado. Pues muchísimas gracias, don Antonio Reina Martín, Asociación Profesional de Gestores Inmobiliarios, su presidente, que ha estado aquí atendiendo a la llamada de Radio Ayala. Ha sido usted muy amable, don Antonio. Vale. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Enfilamos ya la recta final, seguimos en Gorobel, el espacio de tertulia y reflexión en clave vasca, y bueno, pues también podemos, si os parece, hablar de este tema, un sector que efectivamente, ya nos lo decía Antonio, había crecido muchísimo. Uno podía caminar por cualquier avenida, cualquier calle de nuestra ciudad y encontrar prácticamente cada local nuevo que se podía rehabilitar, terminaba siendo una agencia inmobiliaria. No sé quién quiere comentar, Santiago, sí. Bueno, realmente el mercado también es así, ¿no? Eso también pasó en su día con los asesores de empresa, que cualquiera sin ninguna titulación acudías al mercado y se ponía a asesorar a esas empresas. Lógicamente, el factor riesgo pues era enorme, ¿no? Hombre, ha comentado unas cifras de 50.000 personas que se pueden ir al paro, o sea, en el Estado español, que realmente pueden ser autónomos, ¿no? Yo creo que hay una cifra en la crisis inmobiliaria todavía más preocupante, ¿no? Que es realmente la mano de obra asociada a la producción, ¿no? A la construcción. Creo que ese es el auténtico problema. Es decir, yo al principio de las intervenciones que he hecho me refería a la crisis inmobiliaria, que es una crisis productiva, ¿no? Realmente eso sí que es un auténtico problema, porque no estamos hablando de 55.000 personas, sino que hablamos un gremio que además hace referencia a los sectores de los trabajadores menos cualificados, a los sectores más desprotegidos, a los inmigrantes, etc. Y no estamos hablando de 55.000 personas, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que también, no sé por qué se hacen circunloquios dialécticos en ese tema por parte, por ejemplo, de Zapatero, cuando se niega a reconocer que hay una crisis, y es que esto es una cuestión de reconocer una situación de corte internacional y en el ámbito productivo, en el ámbito estatal, sobre todo para regenerar el sistema y, lo más importante, para que no se asocie, que esto sí que es clave, o por lo menos para mí, que no se asocie tanto el Producto Interior Bruto al hecho de la construcción, porque realmente ahí están las economías más desfavorecidas, ¿no? Sí, Esther, Juan Carlos, Esther. Sí. Yo misma. Sí. Vale, yo diría, sí. Igual con el tema de las inmobiliarias, uh-huh. Sí creo que es visible, como comentabas en la introducción de este tema, que en una época crecieron mucho y que también es innegable que hoy en día, paseando por la calle, pues vamos viendo muchas veces que estas inmobiliarias están cerrando, ¿no? Uh-huh. Creo también que según de las inmobiliarias, que es cierto que igual el propio mercado, como comentaba Santiago, es el que va regulando, ha ido generando este boom, creo que también está en la base de lo que ha significado la vivienda en nuestro país, ¿no? La vivienda en nuestro país ha significado un negocio y ha significado muchas veces un chollo y ha significado muchos beneficios para algunas personas. Dentro de los beneficios y de este boom que ha significado la vivienda, que como comentaba al principio, es además de triste e increíble que con la vivienda estemos jugando a un gran monopoly entre todas las personas, cuando unos pierden mucho y otros ganan tanto. Y las inmobiliarias, para mí, aquí han sido uno de esos sectores que se ha beneficiado. Creo que la responsabilidad de los grandes precios de la vivienda está, por una parte, claramente en las instituciones, en las leyes del suelo, etcétera. Y el Carsten también dice también que, aparte de la responsabilidad que pueda tener la institución, tienen también responsabilidad promotoras y constructoras, que han sido otros de los grandes beneficiados de jugar con los derechos de las personas. Y ahí también estarían las cajas y los bancos con esos y con eso. Y aquí han, yo creo que en esta parte de mercado han jugado al fin y al cabo a sacar beneficios y rendimientos de un derecho a todas las personas, y ahora en este periodo de crisis estamos viendo que empiezan a cerrar. Juan Carlos. Yo quisiera dejar una reflexión, y una última reflexión, y es que es necesario que dotemos a nuestras instituciones de capacidades propias para poder afrontar crisis como esta. He dicho al principio que tenemos la capacidad casi completa de vivienda porque está transferida, pero hay elementos que tienen que ver, como por ejemplo el que se ha citado, el sistema financiero, que está recogido en el Estatuto de Guernica y que no está transferido. Es una reflexión que debe de hacerse en global, visión de país, relativa a que hay muchas competencias que son de aquí, que puede ayudar a salir de esta crisis, pero que desde el Estado no se quieren transferir por motivaciones políticas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la altamente conflictiva investigación y desarrollo de alto valor político. Es importante decirle a la gente que cuando se reclama autogobierno es para vivir mejor, tener más capacidades de introducir elementos de justicia social, aunque son palabras grandes, es importante cuando alguien va a buscar un empleo, va a buscar una vivienda o va a buscar un colegio para sus hijos. Sí, no sé si queréis añadir algún breve comentario. Nos quedan 3 minutos nada más, Santiago. Quizá no, por hacer algún modo de balance o... No, simplemente sí. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que decías a Juan Carlos, ¿no? Es decir, el concepto de la capacidad autogestionaria en el ámbito normativo es para vivir mejor, ¿no? Y además es una cuestión que es moderna y es del siglo XXI. También es cierto, y no podemos olvidarlo, que hay cuestiones de corte macroeconómico que se le escapan realmente a los estados, ¿no? Yo quiero citar a un filósofo japonés que decía que hemos llegado al final de nuestros días, no porque va a pasar ninguna hecatombe mundial, sino que realmente va a haber pocos cambios económicos en el planeta distintos a lo que tenemos en la actualidad, ¿no? En esas grandes reflexiones macroeconómicas, pues bueno, yo creo que hay que implementar políticas muy locales y hay que pensar en lo local, pero también en lo internacional y hacer lo que se pueda, ¿no? Uh-huh. Esther. Igual para terminar, decir que yo creo que en estos periodos de crisis, al igual que en otros, deberíamos pensar en las personas que al final siempre acabamos más precarizadas. En este sentido, a mí se me ocurriría citar un par de cositas. Por una parte, me parece muy muy importante cómo se gestionan los presupuestos y que deberíamos hacer de esos presupuestos una herramienta de un reparto mejor de la riqueza, y que además serían esa herramienta y ese reparto que garantice los derechos de todas las personas. Y creo que también en ese, como he comentado durante todo el tiempo, unos servicios sociales públicos de calidad y que además estuvieran garantizados también para todas. Y con el tema de la vivienda, quizás me gustaría acabar sí, brevemente, porque se os acaba el tiempo. Sí, muy brevemente. Sí podría tener solución, apostar sobre todo por la vivienda, tiene que ser en alquiler, hay que poner límites a los alquileres y sobre todo por la generación de ese parque público de vivienda en alquiler acorde de las personas inquilinas, de los ingresos de estas personas, y que este parque público deberíamos ponerlo en marcha con las viviendas vacías, que son miles que tenemos en nuestras ciudades. Pues muchísimas gracias, Eskerrik Asko, Esther Pérez, Santiago Merino, Juan Carlos Pérez. Ha sido un verdadero placer teneros aquí con nosotros en Gorobel. También muchísimas gracias a ustedes, queridos radioyentes. Como siempre, nos vemos dentro de 7 días aquí en Gorobel. Eskerrik Asko, Gustío y Eta, Ondo y San, agur. Gracias a vosotros.